hogar. Guaguarerita, eres tu hogar. Guaguarerita, eres tu hogar. Desde su nuevo disco Los Amigos, el infinito Luis Alberto Spinetta, junto a García y Ferrón, nos trae Bagualerita. Para abrir el 239º vuelo, el anteúltimo, de Limbo al aire por FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com, emitiendo desde los estudios Margitka en Banská Bystrica, Eslovaquia. Esta noche tendremos la tercera y última parte de la entrevista realizada a Marc-Antoine Millon vía Skype hacia Limoges, Francia, en torno a su trabajo con los asombrosos instrumentos Crystal, únicos en el mundo. También hablaremos de música y nos meteremos dentro de un río, a través de un adelanto exclusivo de su próximo trabajo basado en sonidos de la naturaleza. Si hablamos de armonía, es justo mencionarles que estoy hablando sobre un tema de acualáctica en este momento. Nosotros decimos cortinas en radio, la música que suena por debajo. Este tema llamado Océano es una composición de Gato Urbanski, padre de la criatura celeste, quien nos invita a un workshop de violín y viola que estará dictando el próximo sábado 9 de enero de 16 a 20 horas en el espacio Nuevo Tiempo. Nos cuenta Gato que comenzaremos con un primer trabajo de sonido con algunos ejercicios de precalentamiento para el arco. Luego pasaremos a desarrollar las cuatro naturalezas de la digitación aplicadas a los 7 grados en las 12 tonalidades. Se trabajarán tríadas, arpegios con séptima y pentatónicas. Estas digitaciones permiten rápidamente ubicarse en el diapasón, cualquiera sea la posición y tonalidad. Promueve un vínculo directo de audio perceptiva y digitación, permitiendo escuchar en la mente las ideas que la digitación va a reproducir. La práctica diaria de todo el material es muy fácil de memorizar y reproducir en cualquier momento de la jornada de estudio. Se darán variantes y patterns para dicha práctica, cuenta Agata Urbansky sobre este próximo workshop, este próximo taller, en el que también se trabajarán progresiones cromáticas y diatónicas, glisados de todos los intervalos de la escala con todos los dedos, y todo esto vinculado a un mapa mental para un trabajo eficiente y que promueva la curva de progreso día a día. Si te interesa la música, si estuviste durante estos vuelos de limbo disfrutando tanto como nosotros de las cortinas de Acualáctica, tenés que saber que quien va a dictar este taller, Agata Urbansky, toca el violín desde niño. Es parte de la tercera generación de familia de músicos en el género clásico. Expande estos límites hacia la música popular y étnica y sigue la tradición familiar hacia sus cuatro hijos, todos músicos. En su intensa trayectoria musical, de joven fundó el cuarteto de cuerdas de LRA, Radio Nacional de Buenos Aires. Integró la orquesta juvenil de dicha entidad, la Orquesta Sinfónica de la UNC, la Camerata Bariloche con la que viajó por el mundo, grabando y tocando como solista, así como también en varios grupos de rock nacional y jazz rock de finales de los 70 y 80. Agata fundó Cenerata, una escuela de cuerdas para la iniciación en grupo con un método propio y música original elaborada por él, con fines pedagógicos, con más de 1000 alumnos que hoy irradian su estilo particular tanto desde el arte musical como desde la enseñanza dentro y fuera del país. Nos cuenta Agata que viajó a India para estudiar el sarangi, instrumento hindú de alta complejidad, con el maestro Ustad Sultan Khan. Como sabes, junto a sus hijos creó el grupo Acualáctica, este cuarteto de cuerdas electroacústico con el que vienen realizando presentaciones en vivo, públicas y privadas. Editaron 3 discos, todos de producción propia e independiente. Como compositor, Agata difunde su música principalmente a través de Acualáctica y videos, publicidades, documentales y largometrajes dentro y fuera del país. Su trabajo, en la búsqueda de un sonido de excelencia, lo llevó a diseñar una línea de instrumentos de cuerda electroacústicos de lutería, los Urban Strings, sobre los que ya nos ha contado bastante en una de las emisiones de Limbo a los Ojos. También creó un sistema de amplificación único en su segmento, capaz de lograr la máxima pureza y fidelidad en instrumentos electroacústicos. Realmente un verdadero lujo si querés aprender o querés perfeccionarte en la ejecución del violín o la viola. Tenés este workshop dictado por el maestro Agata Urbansky el próximo sábado, entonces 9 de enero de 16 a 20 en el espacio Nuevo Tiempo. Y si querés más información o directamente inscribirte, podés escribir a stringswork@gmail.com. Dicho esto, continuamos planeando en el cielo de la noche, saliendo al encuentro de gente vital en la historia, porque hay gente que danza sin entrar en trance, y hay otra que entra en trance sin danzar. Trascendieron porque pintaron el mundo, lo escribieron, cantaron, inventaron, interpretaron y lo recorrieron con un cristal particular, único e irrepetible. Limbo se abre para encontrar sus historias y las hace presentes. Evidencia de vida. 1904, el mismo año en que Franz Kafka publica Descripción de una lucha. 3 meses y 13 días antes, de que Alfredo Palacios triunfe en las elecciones para diputados nacionales, reconociéndose como el primer legislador socialista de América Latina. Cuando faltaban 9 semanas para la fundación de la FIFA, nace en China, un 12 de octubre, Jiang Bingzi, mejor conocida como Din Lin. Mientras el imperio manchú agonizaba, su familia era de esas que se titulaban notables. Pero aún así, una parte de su clan se hallaba en plena decadencia. Tal era el caso de su padre, quien falleció cuando Din Lin tenía 4 años. En su autobiografía escribe: «Tuve la suerte de que mi madre fuera una mujer con luces. Al enviudar, se liberó de la influencia familiar para convertirse en educadora y conquistar así su independencia. Había hecho suyas las ideas democráticas de Occidente y abrigaba una vaga esperanza de revolución socialista». Su madre leía mucho, conocía la poesía y las letras, y probablemente podía recitar textos enteros de memoria, como si eso fuera una acreditación de sus saberes acumulados. Din Lin la recordaba como una figura ambivalente y la describía de un modo muy distinto a la manera divertida e indulgente con que expresaba los recuerdos de su padre. Quizás esa distancia con su madre se debió a su posicionamiento ideológico, que se hizo carne durante su adolescencia anarquista y la alejó de la conformista vereda materna. «Mi infancia solitaria me ayudó a comprender el miserable destino de las gentes que vivían en la sociedad china de comienzos del siglo XX y a comprobar el egoísmo que dominaba las relaciones entre los hombres y mujeres. De ahí que me gustara tanto leer nuestras novelas clásicas. En ella encontraba consuelo y enseñanzas. Esas lecturas hicieron que apuntaran en mí la vocación de escribir». Tenía 15 años cuando un movimiento cultural y político irrumpió en la escuela femenina Shuangnan, en la que estaba cursando sus estudios. El movimiento 4 de mayo de 1919 estaba formado por un grupo de académicos, escritores, políticos y revolucionarios que fueron intermediarios entre la China imperial y la socialista. Su generación intentó aunar el deseo utópico, la política cultural y la transformación personal. Din Lin fue una de las pocas mujeres que lo integró y se destacó por situar las distintas problemáticas femeninas en el centro de disputa. Atraída por la cultura anarcofeminista de Shanghái, donde se estaba experimentando socialmente de forma innovadora, se involucró con múltiples y diversos colectivos. Se negó a casarse con su primo, aduciendo que era la dueña de su propio cuerpo. Lo esencial para vivir de manera independiente era asumir el control de la movilidad y del derecho sobre una misma. Se enamoró, no una vez, sino varias, en diferentes circunstancias y con finales diversos. No aprobó los exámenes de acceso a la Universidad de Beijing y se dedicó a leer sin parar. De las muchas novelas traducidas, seleccionó las obras de Alejandro Dumas, Tolstoy, Gorki y sobre todo de Flaubert. En 1927, luego de fracasar en su intento de ser actriz, Din dio sus primeros pasos en el mundo de las letras a través de la novela titulada El diario de la señorita Sofía. A partir de entonces, la escritora comenzó a construir una extensa obra literaria compuesta en su mayoría por relatos de gran contenido ideológico y novelas inspiradas en el rol de la mujer dentro de la sociedad china. «Me hice escritora, no por amor al arte ni por vanidad personal, sino para defender la vida y ayudar a mi pueblo a conquistar la libertad. Quería consagrarme plenamente a la causa del pueblo, compartir su destino, sus problemas, sus sufrimientos, vivir y morir con él. Mis personajes femeninos de los años 20 eran intelectuales rebeldes surgidas de la pequeña burguesía. A partir de los años 30, mis modelos novelescos fueron obreras y campesinas». En el invierno de 1930, Din Lin dio a luz un niño. Casi un año después, los nacionalistas ejecutaron al padre de su hijo, junto a otros 23 escritores y activistas comunistas. Tras la ejecución de su pareja, reforzó su militancia y se unió a la Liga de Escritores de Izquierda y al Partido Comunista Chino. En mayo de 1933, fue detenida por agentes del gobierno nacionalista y pasó 3 años bajo arresto en Nankín. En 1936, finalmente logró escapar. Lin Lin permanecería en la parte china controlada por los comunistas hasta la fundación de la República Popular en 1949. Durante la guerra chino-japonesa, acompañé hasta el frente al 8º Ejército de Ruta, encargándome de tareas de propaganda. Participé también en la reforma agraria que abolió el sistema feudal de la propiedad de la tierra y redistribuyó esta entre los campesinos. La China nueva que acababa de nacer me asignó la tarea de colaborar en la reorganización de la vida literaria. Pocos años después, decidieron adjuntarle a su persona el calificativo de derechista. Fue expulsada del Partido Comunista y obligada a trabajar en el campo. Fue perseguida también durante la Revolución Cultural, momento en el que pasó 5 años nuevamente encarcelada. 4 de marzo de 1986, en la República Popular de China, consagrada como una de las principales figuras literarias de ese país, Lin Lin muere y pasa a formar parte del limbo. Erik Satie y su Gimnopedia número 1, versionado a través de los delicados sonidos de la música Eru.

encendida. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9. Acabo de terminar de grabar un disco instrumental y aquí se los envío. Nos dice Franco Luzzi, también conocido como Frankie, y por su trabajo con El Horreo allí en los años 90s y luego con un montón de artistas de la escena emergente porteña. El nombre de este trabajo es Helipuerto Presidencial, vaya paradoja por estos días. Franco compuso todos los temas y también los tocó, los grabó, los produjo y los mezcló en Chorreo Records. El mastering fue realizado en Santa Cecilia Sound Mastering por Brian Lele y finalmente editado el pasado 24 de diciembre del 2015, lo que lo vuelve un excelente regalo para escuchar bajo el arbolito encendido. Entonces, en el anteúltimo limbo, Franco Luzzi con el tema Capocha. Thank you. la noche en tu lugar. Así caen los granos de luna en el reloj de la noche. Mi nombre es Gustavo Hoffman y en Limbo tuve mi lugar realizando Evidencia de Vida, una especie de biografía sonora. Intentamos honrar aquellas vidas que valen la pena recordar. Evidencia de Vida para mí fue un orgullo, así que me siento muy feliz de haber sido parte de Limbo. Y quiero agradecer por eso. Hay canciones que durante la noche suenan diferente. Si uno tiene la oportunidad de cerrar los ojos y dejarse llevar, sugiero escuchar El cielo protector de King Crimson. Estoy casi seguro que cuando termine el tema, si hay un silencio apropiado, vas a querer quedarte un ratito ahí. Thank you. Instrucción poética número 3. Mm-hmm. casa solos, en un bar o en una biblioteca, con muchos papeles en blanco, un lápiz negro afilado y una pila de libros de poesía al lado, leer durante 20 minutos, no más de 3 poemas seguidos del mismo autor, pasando al siguiente sin elegir, siguiendo el orden de la pila. Luego escribir hasta cansarse y repetir. La puerta secreta. Sonidos contemporáneos. Soundscape. Radiodrama. ¿Y si fuera una persona? En el laboratorio de los sentidos hay una fórmula que mantiene ardiendo las brasas de la percepción. Recién recordábamos la tercera instrucción poética redactada y leída por la querida Rosario Blefari con música de Ivo Saint desde Alemania, y ahora abrimos por última vez en limbo la puerta secreta al encuentro entonces de la tercera y última parte de la entrevista realizada a Marc-Antoine Millon del ensamble Hope de Francia. Music is a bridge. We meet through Facebook at the start of the year for that strange things. La música es un puente. Nosotros nos conocimos a través de Facebook en el comienzo del año. Por estas cosas extrañas de la vida, yo estoy en Europa, vos estás en Francia y estamos finalmente teniendo una conversación muy linda para mí. Y estoy pensando sobre el presente, porque quizás sea la mejor manera de pensar el futuro. ¿Cuáles son tus próximos movimientos en tu carrera musical o en la creación? ¿Estás pensando quizás en grabar el tercer disco, o finalmente pensás que no es importante porque la audiencia de la música contemporánea no es mucha? Yeah, I think it's very important to record this music, you know, because it, yes, of course, concerts are very important, but you know, as I, that when it is recorded, people from all over the world can hear to it at home, you know. Mm-hmm. So we have two records, two CD records. Sí, pienso que es muy importante grabar esta música porque, por supuesto, los conciertos son muy importantes. Pero vos sabés como yo que cuando hay una grabación, la gente de todo el mundo te puede escuchar en su casa. Así que tenemos dos discos por delante para grabar. El próximo proyecto en el que estoy pensando, puedo enviarte una música, una pequeña pieza que escribí el año pasado para un museo. El último proyecto está por comenzar con sonidos de la naturaleza y la pieza que escribí es con un río, con un pequeño río que fluye en nuestro pueblo. Swimming in my village, no? What's the name of the river? ¿Cuál es el nombre del río? The name is Broye. El nombre es Broya. And I came to the river and recorded the stream, recorded the little cascades and everything, you know? And I came to home and listened to it. And I could hear in the streaming that there were music There were harmony. There were rhythms. Y fui al río, grabé el sonido y la cascada y todo, ¿entendés? Regresé a casa, lo escuché y pude oír que en su fluir había música, había armonía, había ritmos. Y dije, wow, la naturaleza nos está dando música muy cercana. Tenemos que escucharla. Cuando caminamos al costado del río, es muy, muy lindo escuchar el flujo, las cascadas y todo. Pero por dentro, cuando lo escuchás, muy, muy, muy por dentro, hay un paisaje asombroso. Y entonces lo puse en mi computadora y vos sabés, como yo, la novedad. Tengo un estudio en mi casa y hay una cosa que cuando yo tenía 20 años no podría haber imaginado, porque cuando iba a los grandes estudios en París con 24 canales, estos edificios tan enormes que no podríamos imaginar que un día del futuro, podríamos tener una cosa como esta en casa. La tenemos. We have it. Wow. So I put it. Yeah. Sí. For 500 euros, you know. Por 500 euros, ¿entendés? Yes. And so I put it on my computer and began to I don't know the word in English, but to go inside the sounds of the river. And with the reverbs, with the everything, you know, I put the I don't know how to express it in English, but so in French, yes, j'ai découpé en plusieurs parties le spectre harmonique de la rivière. Et je me suis rendu compte que l'harmonie était très chargée, très importante. Donc je suis parti de ce principe-là que dans la musique de la rivière, il y avait déjà une harmonie, voire même plusieurs, en fonction de l'endroit où on se plaçait, en fonction de la cascade, en fonction de la vitesse du courant. Il y avait des rythmes, et donc je suis parti de ese ritmo, de esa armonía. Así que puse esto en mi computadora y empecé a meterme adentro de los sonidos del río con la reverb y todas estas cosas. No sé cómo decirlo en inglés, pero yo corté en varias partes el espectro armónico del río y me di cuenta de que la armonía es muy rica, es muy importante. Entonces partí de este principio de que en la música del río ya existe una armonía y más que una, dependiendo dónde nos ponemos, dependiendo de la cascada, de la rapidez, del flujo. Y partí de esos ritmos y esa armonía para componer con mi cristal una música. Así que el hecho es que estamos tomando sonidos naturales para trabajar dentro de estos sonidos naturales, con estos sonidos naturales, y estos nos están dando la nueva arquitectura de piezas musicales, y estamos empezando a trabajar con arquitecturas naturales. Estamos empezando a trabajar con un joven compositor danés, cuyo nombre es Mike Sheridan, que es uno de los mejores compositores y músicos electrónicos en Dinamarca. Y entonces vamos a hacer tres en el escenario. Dos instrumentos acústicos y uno electrónico. Y vamos a tener a un ingeniero de sonido y vamos a enviar el sonido en 5.1 para la gente. Y el hecho es que vamos a envolver a la gente con esta arquitectura natural de paisajes, vientos, ríos, cada dispositivo natural que suena alrededor de nosotros. Every natural device that sounds around us. So beauty. So beauty. Yeah. Limbo te deposita en los brazos de Morfeo. Limbo. Thank you very much for this conversation. I hope it is a start. Muchísimas gracias por esta conversación, Mark. Espero que sea un comienzo y podamos compartir la música en un futuro común. Okay. It would be nice. Sería muy lindo. Keep on creating. Mantenete creando. Yes, sure. Sí, seguro. And maybe in Praha or some. Y quizás en Praga o en algún otro lugar sería muy lindo conocerte, Christian. Yes, I say the same. Sí, lo mismo digo. Very nice to talk with you, Christian. Muy lindo hablar con vos, Christian. Keep in touch. Sigamos en contacto. Well, bien, te mando un gran abrazo. Hasta pronto. Okay. Bye bye. Thank you very much. Muchísimas gracias. Bye bye. Así termina en Limbo una sección que me dio muchas satisfacciones realizar, quizás surgida de la propia necesidad por escuchar otros sonidos, ¿no? Que, como sabemos, no tienen demasiado espacio en los medios. ¿Acaso por su proyección comercial, difícil y jamás fogoneada por las discográficas, tal vez porque requieren una atención especial, que en todo este tiempo anhelé silenciosamente que se encontrase del otro lado del parlante. Ojalá que los hayan podido disfrutar con sus auriculares puestos, pero no se los quiten todavía porque nos acaba de llegar esta semana una nueva composición de una colaboradora de Limbo que estuvo por Suecia durante el año pasado, becada, haciendo uso de un genial estudio 5.1 con mucho tiempo para componer. Y entonces nos envía esta pieza a la que titula Mosaico y que dura casi 9 minutos para que luego puedan ingresar al estado alfa con todos nosotros. Escuchamos entonces el nuevo material de Lucrecia Eugena y nos despedimos hasta mañana para surcar el cielo de la noche con el último vuelo de Limbo y la entrevista realizada en Praga al músico africano legendario Yacuba Mumuni.